Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenidos y bienvenidas a Auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 23 de marzo de 2026 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Se presentó la película Los que dicen no en el Festival Ambulante. Asesinato de Berta Cáceres. Como en México con el caso Ayotzinapa, el gobierno de Honduras cuestiona al grupo de expertos de la ONU. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y escuche la información que producen los comunicadores y comunicadoras. Y comunicadoras. Pues estamos aquí en la Casa de la Paz de la UAM. Estamos con el director Ángel Flores. Platícanos, ¿cómo se llama este documental y de qué va? El documental se llama Los que dicen no. Y es un documental que intenta hacer un relato sobre las distintas luchas y las muchas resistencias que llevan a cabo los habitantes de la cuenca del río Pulco. En realidad no es de la sierra, es de la sierra nororiental de Puebla, ¿no? De varias comunidades. Y quisimos contar el relato de luchas que van desde donde nace el río, que es la zona más alta de la montaña, Tecoltemic, Iztacamaztitlán y Sautla, hasta las partes más bajas, ¿no? Que es la parte de Cuetzalan Bajo, ¿no? Que es ahí amenazada por proyectos hidroeléctricos, mientras en la parte superior son proyectos de minería a cielo abierto, ¿no? Y de ahí las luchas cotidianas también, o sea, porque son esas grandes luchas son el pretexto para contar las otras luchas, ¿no? Las luchas de la comunicación, las luchas de la reproducción de la vida, las luchas de la organización colectiva, ¿no? Muy bien, pues afortunadamente esta historia vino a andar en este espacio de Ambulante, ¿no? Un espacio que justo está recopilando estas historias, y lo importante es también que fue un conversatorio alrededor de esta historia que pues ya tiene mucho camino recorrido en la lucha, pero también de una victoria. Sí. Estuvo acompañando Itzel también de Fundar y Alejandro. ¿Cómo te sentiste que tuvieras a los protagonistas también, los representantes en realidad, porque las comunidades también han sido protagonistas? Es bien bonito. La verdad es que estamos bien contentos de que la película llegue a un espacio como Ambulante. Ambulante es como una referencia para, ay, ay, Ambulante, vamos a ver docu, ¿no? Y hace cita, ¿no? Vámonos de cita a ver Ambulante. Y eso es bien chido porque le da mucha visibilidad a las pelis, ¿no? Y a las conversaciones que traen las pelis. Y Ambulante entendió muy bien a la peli también. Entendió que era un esfuerzo de eso, de confabular, de dialogar, de conversar. Y entonces diseñó un programa para que estemos las tres veces que vamos a estar en la Ciudad de México. Están acompañadas de conversaciones. Y además invitaron no solo el clásico esquema de invito al artista, al director, sino invitan a la banda que participa en ella, ¿no? En esta mesa nos tocó estar con Fundar y con Ale. En otros estarán los compas de Radio Sinaca para hablar de los esfuerzos de la comunicación. Habrán otras mesas donde estén los compas que hablen sobre las cartografías y la importancia de cartografiar el territorio, ¿no? Y entonces han entendido muy bien esas partes y esa parte está muy rica, ¿no? Y aparte está bien chido porque es un pretexto para que la banda venga a ver la película en cine, ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo para proyectar la película en las comunidades donde ya se ha grabado. De hecho, estoy casi seguro que todas las personas que salen ya vieron la película, porque hicimos 8 proyecciones comunitarias así en distintos pueblos donde se ha grabado. Pero verla en cine es otra cosa. Claro. Hay un pacto ahí cinematográfico, la pantallota grande, ¿no? El hecho de estar aquí sentado, encerrado, el sonido, ¿no? Y que lo vuelve muy mágico, ¿no? Entonces, y eso es maravilloso y es muy bonito porque es una forma de compartir nuestro espacio, ¿sabes? Tratar de ser correspondiente. Yo siento que toda la gente que sale en todas estas luchas nos abrieron sus puertas, nos compartieron sus casas, nos compartieron su pan. Y para nosotros que hacemos películas, para nosotros es ahora, ven, cálense para acá, ¿no? Este es nuestro territorio y es como compartir lo que hacemos también. Y es bonito, es ser correspondiente y eso nos alegra mucho. Pues quedan 2 funciones más. Estaría muy bien que pudieras anunciar en dónde va a estar más y quiénes van a estar acompañando para que se pueda animar el público. Quedan 2, además en Ciudad de México, ¿no? Queda Cineteca de las Artes, la que está en el sur. el 11, ahí llega la bandita, llega Nacho de Radio Sinaca, llega Tania de Tecoltemic, llega la compañera que hizo la animación, que viene de Jalapa, se llama Adriana Ronquillo, y nosotros, y Ale. Y el 12 se presenta en la Universidad Iberoamericana, también en una mesa, en un conversatorio amplio, donde van a estar todos ellos, más Don Luis, más vamos a ver si viene Nacho, vamos a ver si viene Fran, y el chiste es que traigamos a más bandita. Pero lo bonito de Ambulante, además, que esas son las presentaciones en Ciudad de México. Pero la siguiente semana se van a Querétaro, y luego la siguiente es a Morelia, y luego la siguiente es a Morelos, y la última es en Baja California. Y en cada una de ellas vamos a ir con distintas actividades, además, no solo conversatorios, sino, por ejemplo, talleres para replicar la experiencia. Sobre todo a conversar también con esfuerzos de defensa del territorio locales, también ese fue un pacto, ¿no? Entonces vamos a hacer puntos de encuentro con luchas locales de aquellos territorios, y eso también va a ser muy enriquecedor, ¿no? Tras 6 meses de investigaciones en Honduras, el grupo de expertos independientes GIEI sobre el asesinato de la activista Berta Cáceres llegó a la conclusión de que el crimen fue previsible y evitable. Según los expertos, se trató de una operación planificada con la participación de sicarios y personal de la empresa hidroeléctrica DESA, con la tolerancia de funcionarios públicos. Los expertos evidenciaron también el desvío de fondos de un banco de desarrollo holandés destinados a financiar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que se oponía férreamente Berta Cáceres con la comunidad indígena Lenca. Fondos desviados para pagar a los mismos sicarios que acabaron con la vida de la activista. Roxana Altols, una de las expertas, expuso cómo el Estado hondureño ignoró las interceptaciones telefónicas de los responsables del crimen. En esas conversaciones se utilizaban expresiones como gatillero, por 40 lo haría, o la decisión depende de allá arriba. Incluso se hacía referencia a contactos dentro de estructuras de inteligencia. Sin embargo, a pesar de contar con esta información, no se adoptó ninguna medida para impedir o desarticular la operación que finalmente terminó con el asesinato de Berta Cáceres. Aunque ya hay 8 condenados por este crimen, los expertos recomiendan al Estado hondureño profundizar las investigaciones sobre el rol de la familia Atala, accionista de la empresa implicada en el asesinato, así como reparar a la comunidad indígena Lenca. Roxana Altols. La reparación exige medidas estructurales, incluyendo la revocación total y definitiva de la concesión del proyecto Agua Zarca, que sigue vigente, la titulación colectiva de las tierras de las comunidades lencas afectadas. El representante del nuevo gobierno hondureño de derecha, el procurador José Francisco Quirós, recibió, sin embargo, estas recomendaciones con escepticismo y cuestionó la legalidad del convenio firmado por el gobierno anterior que autorizó el trabajo de los expertos. En el marco de la búsqueda de la justicia, no resulta viable convalidar un instrumento que no ha sido sometido al examen del Congreso Nacional. Si bien las recomendaciones de los expertos no son vinculantes, el Estado hondureño sí debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, recordó la relatora de la ONU, Andrea Pochak, claramente molesta por la declaración del procurador hondureño, quien cuestionó también la parcialidad de uno de los expertos. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de Radio Tzinaca, las heridas de la Madre Tierra. En Santa María, Zacatepec, comunidades organizadas levantan la voz para defender el agua, un derecho vital que hoy se encuentra en riesgo. Les agradecemos la escucha y les esperamos la próxima semana. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Somos bendecidos porque estamos en un territorio lleno de riqueza natural, que es muy cotizada por el capitalismo y por el Estado. Y también al mismo tiempo, pues, la guerra hacia nuestro territorio, que es una comunidad originaria que nosotros ya existimos desde antes de la invasión de los europeos. Zacatepetl significa el cerro del maíz o cerro donde hay zacate. Pues a raíz del maíz criollo, ¿verdad? Hay muchas clases aquí, por ejemplo, muchos colores. Todavía tenemos la variedad de colores, tenemos amarillo, tenemos el pinto, el blanco, el azul, el rojo. Incluso hay uno como negrito, que es un azul muy intenso. Tenemos muchísima agua, es decir, estamos rodeados por, pues puede decirse por cuatro volcanes, ¿verdad? Tenemos el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la Maclacuelle o la Malinche y el Pico de Orizaba. Entonces estamos en una zona muy privilegiada, llena de agua, llena de vegetación, pera, capulín, manzanas, durazno, cualquier tipo de fruta que tú siembres se da. Al llegar al Valle de Cholula, el volcán Popocatépetl y la volcán Iztaccíhuatl llamaron mi atención por esa belleza de la que nos hablan Alejandro Torres y Anastasio Pérez, defensores del territorio y comunicadores populares de Santa María Zacatepec. Pues hay un fenómeno natural que es el deslave de los volcanes, sobre todo de la volcana Iztaccíhuatl, que se llena de hielo y de esos glaciares, pues se deslava, se va a los mantos, a los veneros, en forma de vena, en forma de río, y eso pues alimenta los arroyos, los amillales, nuestros pozos, porque aquí el 80% de nuestra comunidad se surte del agua de los pozos Noria. Todavía esta zona no está tan contaminada, el agua que tenemos, que baja de los volcanes, todavía la tenemos limpia, todavía la tenemos pura y que todavía por eso se hacen los pozos, para que la gente misma todavía toma de estos pozos Noria. Mi admiración fue todavía mayor al observar su hielo derretirse y correr hacia los pueblos que rodean las faldas de estos dos guardianes. Una de las comunidades que ha sido bendecida por el agua del volcán Popocatépetl es precisamente Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. Mi nombre es Juan Gabriel Arrieta Ramos, soy comunicador comunitario y hoy les contaré un poco del camino que ha recorrido este pueblo en la defensa de su agua. Para comenzar, visitaremos a otro compañero de Radio Zacatepec y defensor del territorio, Miguel López Vega. Pues nos encontramos a unos 15 metros, 20 metros máximo de un río que se llama Metlapanapa, que es nuestro río, que es el lugar de los magueyes. Antes había bastantes magueyes. Estamos haciendo un pozo de agua artesanal. Sí, sí. ¡Sale, sube! Aquí en la orilla, como es pura arena, se hace solo con pala, una pala derecha y una pala pequeña de cuchara. Y entonces se introduce lo que es el bote, hay una carretilla que es una polea, ¿no? Una polea para que ahí se mete el lazo, se pone una como un tipo andamio para que ahí se amarra la carretilla, se baja el bote y ya el que está ahí abajo va rascando hasta que encontramos el agua. Aquí en la orilla del río Metlapanapan el agua está a 10 metros, 12 metros y ya más hacia lo que es al cerro, a los cerritos, ahí está 30, 35. Me avisa cuando se cansen, ¿eh? Y entonces ya cuando encontramos el agua, por lo regular se echa cohetes y con esos cohetes llamas a los vecinos y principalmente a los niños que no pueden hablar bien. Dale, baja. Se les da agüita, la primera agüita. Ahorita el problema que tenemos es que como estamos en la orilla del río, ya está contaminada, está contaminado por lo que es algún corredor industrial, por una empresa de las granjas de marranos. Ya aquí es difícil que encontrando el agua les demos a los niños por la contaminación, pero más hacia lo, a donde está más, hay más profundidad, digamos, es más cerro, petate, entonces ahí sí les damos el agua a los niños y pues se convive, se hace un rezo. Se junta la comunidad del pueblo, se hace una pequeña oración, y se dan galletas, agua, refresco, una cuba, un poco de mezcal o aguardiente, lo que haya. Yo creo que el agua es femenina, que hay una madre del agua, que hay una virgen del agua, que hay un ser supremo del agua. A ella hay que pedirle permiso. No a una institución, no al gobierno, no a una empresa. Cuando las personas de Zacatepec encuentran el agua al cavar el pozo, se anuncian con cohetes, se convive, llegan a casa los vecinos, vecinas, niñas y niños. Por el contrario, desde hace más de 20 años, una diversidad de empresas, en alianza con los gobiernos estatales en curso, han robado, contaminado y extraído grandes cantidades de este vital líquido. La presencia del Parque Industrial Huejotzingo y granjas porcícolas de Pellanes contaminan el río Metlapanapa. Además, Grupo Danone, a través de su empresa Bonafont, generó una extracción de agua que provocaba que los pozos se secaran e incluso que se formara un gran socavón. Mari Torres es también comunicadora popular, defensora del territorio y guardiana del río Metlapanapa. Para ella, el agua es vida. Híjole, el agua es vida, ¿no? Y aparte de como ama de casa, que es útil para todo, tanto alimentación, baño y todo, es la vida misma, la vida misma. Tú en tu cuerpo como mujer eres agua. Imagínate si esa agua se acabara. No hay vida, no tuvieras vida. Entonces, sí es necesario defenderla porque de ella depende nuestra vida, toda nuestra vida y de nuestros, ahora sí que de los que vienen detrás de nosotros, hijos, nietos y todos los demás. Pues del río, ¿qué es lo que me gusta? Que todavía está vivo, ¿no? Y lo que antes me gustaba es que yo podía jugar en él, o sea, podía tomar agua de él. Cuando era chiquita nos íbamos a jugar ahí, hacíamos un hoyito en la orilla y mellaba el agua y tomábamos de esa misma agua. O sea, te digo que pues no estaba contaminado. A pesar de vivir en una región muy privilegiada, la comunidad de Zacatepec ha denunciado impactos en la salud y ha visto violentado su derecho al agua. En esta región, donde las aguas corren de los volcanes a las parcelas y pozos por canales distribuidores, donde las milpas florecen de diferentes colores, la diversidad de empresas que violentan este derecho es amplia. Por aire, los aviones del aeropuerto internacional recorren de cerca este poblado, mientras la industria ensucia y se lleva el agua que da vida. Pues tenemos aquí cerquita una granja porcícola, que será como un kilómetro, que es casi rumbo al volcán Popocatépetl, y es una de las contaminantes muy fuertes, porque ya sabes que esa contaminación produce una bacteria en el agua. También, como en el 2021, querían echar las aguas industriales de aquí, Ciudad Textil Huejotzingo, que está a 5 kilómetros el aeropuerto, y ahí está esta ciudad textil. Se defendió para que no echaran esas aguas tóxicas al río Metlapanapa, que es la que divide al pueblo. Entonces se ha defendido, se ha luchado. El río puede rescatarse, sí, todavía es rescatable. El agua pasa turbia, pero no contaminada. Aquí en Xostla, que también es el lugar de las flores de Xóchitl, pues acá está una empresa, una industria que se llama Ternium. Imagínate, tiene alrededor de 4 pozos. Nada más la pura Ternium se está llevando el 96% del agua de Xóchitl. En otra parte se la está llevando esta empresa Concesiones Integrales. Y un porcentaje bien pequeño le están dejando al pueblo. Y luego de mala calidad. Bueno, esa la amenaza es contaminación por parte de la industria principalmente, es privatización, o sea, despojarte de tu agua para después vendértela. Pero pues a la llegada de la Volkswagen, ¿no? En los 60s y en los 70s también llegó una avanzada muy grande de la industria a la zona, sobre todo de Huejotzingo, que es ya el Valle del Volcán, y allá pues empezó como la extracción masiva del agua de esta industria. Empezaron a llegar las empresas inmobiliarias. Entonces también esto empezó a mermar, ¿no?, en la cantidad de agua que todavía contamos. Sabemos el caso del socavón, ¿no?, en Zacatepec, que pues ocurrió por esta situación de la extracción masiva del agua y pues un gran socavón que, según los estudios de la Universidad Politécnica, pues resolvieron que esa agua que desapareció de esas venas de agua que ya no están y que, como dejaron los huecos, por eso la tierra se viene abajo, que era agua de 7 generaciones adelante. Ella es Miriam Vargas, radialista y defensora del territorio. El socavón del que nos habla se formó el 29 de mayo de 2021 en terrenos de Zacatepec. Con el paso del tiempo, ha alcanzado casi 100 metros de diámetro. El Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, en su informe al que se refiere la activista Miriam Vargas, expone las siguientes conclusiones. Las actividades humanas que aceleran la erosión de los suelos y la pérdida de agua de recarga por la deforestación para el crecimiento urbano y áreas para la agricultura, el intenso ritmo de extracción del agua, así como los elementos climáticos como las lluvias por encima de la media acontecidas durante 2021, ocasionaron que el suelo llegara a su límite de resistencia y se generara el colapso. Ahora vamos a escuchar desde el socavón de Santa María Zacatepec a Alejandro, quien recuerda una de las acciones más importantes que han tomado recientemente en la comunidad, la toma de la planta Bonafont, que extraía, sin permisos de gobierno ni de la comunidad, 591 millones de litros de agua al año, según una nota publicada en el diario Lado B. Anteriormente venía con el nombre de Grupo Arcoíris. Como a los 5 años se volvió Bonafont, Danone Bonafont, a raíz de la resistencia de los pueblos de no permitir más robo del agua. Eso fue un 22 de marzo la toma que hicieron los pueblos en esta región. Para el 29 de mayo, la familia que vivía aquí, una casa de 2 pisos aquí que se cayó, que se lo tragó el socavón, escuchó ruidos abajo. Empezó un hoyito chico, pequeño, empezó a desgastarse, a caerse la tierra, y poco a poco se fue cayendo hasta que se volvió todo este hoyo, ¿no? Este socavón. Y eso es porque en esta parte había un ojo de agua, había un jagüey que fue secado por la explotación criminal del agua. Hicieron estudios, 20 hoyos hicieron alrededor acá, y el agua se encontraba a 6 metros de profundidad. En este territorio hay mucha agua, entonces pues se dan cuenta de la voracidad que tiene el capital para el despojo y para prostituir no solo el agua, sino también la tierra y venderla al mejor postor, ¿no? Entonces, pues este es el socavón, que ya paró, que hasta ahí quedó, se formó un cajete y que pues esto fue un aviso de la madre tierra de que tenemos que ser respetuosos con ella. Las acciones y propuestas de la población de Zacatepec y comunidades de la región de Cholula, e incluso en alianza con otros estados, han desafiado considerablemente al Estado. Cuando tú levantas la voz por la justicia, por la igualdad, por el bien común, pues vas a ser perseguido, vas a ser criminalizado, sobre todo si atentas contra los intereses capitalistas y mezquinos de este sistema podrido que tenemos, ¿no? Pues sí, en la radio 2 veces allanada, la primera porque nos decían que éramos una radio pirata, y luego al otro año nos vuelven a tomar la radio, esta vez ya con la mentira de que éramos narcomenudistas, que utilizábamos la cabina de la radio para vender drogas. Entonces hubo un operativo de igual forma en la noche, donde también catearon la casa, se metieron como delincuentes, rompieron vidrios. En el caso de la lucha social hacia la defensa del territorio, pues hemos sido criminalizados, hemos sido difamados los que somos más visibles, hemos sido encarcelados. En el caso del proyecto integral Morelos, ya tuvimos la pérdida de nuestro compañero y hermano Samir Flores Soberanes, de la comunidad de Melcingo, por defender su tierra. En el caso nuestro, como Miguel, como tu servidor, hemos sido criminalizados, perseguidos, levantados, encarcelados, en el caso de Miguel. Y bueno, o sea, es una forma de contrainsurgencia que hacen hacia los que defendemos. Primero, hay un corredor industrial que quiere echar las aguas a este río, al río Metlapanapa. 14 de agosto del 2019 tuvimos una gran asamblea y ahí decidimos, no vamos a permitir que se lleven, que contaminen nuestra agua. Pues resulta que pasan como unos 15 días y ya vemos que ya está la maquinaria ya. O sea, pasaron por alto la decisión de un pueblo. Para el 30 de octubre, pues ya vamos como 200 personas y ya en el río y nos, digamos, de la comunidad nos fuimos a donde querían echar las aguas, digamos, hacia el lado del aeropuerto. Fuimos el 30 de octubre, fue que nos mandaron la Guardia Nacional, digamos, nosotros estrenamos la Guardia Nacional en la cuestión de represión. Y pues el 30 de octubre nos reprimieron, ya con Andrés Manuel López Obrador. El futuro del agua, de la vida comunitaria y el territorio en Santa María Zacatepec es incierto. Los gobiernos en curso han protegido y defendido a las empresas privadas a costa del bienestar de las comunidades, incluso por encima de los marcos legales nacionales e internacionales. Empresas han operado de manera ilegal, pasando por encima de las decisiones y la autonomía de las comunidades. En este sentido, la ley del pueblo es la que ha mantenido la resistencia y la que mantiene la esperanza de poder sanar las heridas de la madre tierra para que broten nuevas historias en el territorio. El estar enamorado de la vida pues te obliga a defenderla, ¿no? Y sobre todo que para el capital y el Estado todo este territorio sagrado pues es... lo ven como signo de pesos, lo ven muy revituable, lo ven con plusvalía, con mucha ambición, ¿no? Entonces nosotros pues tenemos que proteger eso que la madre tierra nos da todos los días y creo que es nuestra obligación. Está muy dañada, la madre tierra tiene heridas por todos lados, y nosotros los que luchamos pues somos los que curamos esas heridas, las sanamos, ¿no? Desde la defensa, ¿no? Entonces, para que otras personas, otras generaciones presentes y futuras, pues puedan disfrutar de eso que nos da la madre tierra, ¿no? Y no en su momento reclamar de por qué razón, si estuvimos en este momento con la posibilidad de hacerlo, no lo hicimos, ¿no? Me despedí del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl admirando ahora no solo su belleza y el blanco de sus cimas convertido en agua limpia, sino también la erupción de una gran y extensa resistencia de los pueblos a lo largo del Valle Cholulteca para la defensa del agua y la vida. Agradecemos a Radio Comunitaria Zacatepec por compartir la historia de su vida y de la lucha por el agua. En especial a Alejandro Torres Chocolat, Anastasio Pérez, Miguel López Vega y Mari Torres. También agradecemos a Miriam Vargas Teutle. Participamos en la producción de este reportaje, guión Saraí Rivadeneira Morales. Grabación, Javier Ramos Francisco, Evangelina Vázquez Lima, Joan Vázquez Paino y Saraí Rivadeneira Morales. En la locución, Juan Gabriel Arrieta Ramos y Javier Ramos Francisco. Musicalización, Gabriela Vázquez González. Edición, Ignacio Contreras Diego y Saraí Rivadeneira Morales. En la música, incluimos las siguientes obras. Mama Guami, de DJ San. Obsidiana, de Nicolás Cruz.